Sí, bueno, en realidad esto más que nada estuvo referido a la Dirección de Comercialización de la Economía Social. Fue un encuentro propulsado por, bueno, el trabajo que viene haciendo la Municipalidad de Chipoleti con el área de Economía Social, con la parte de ferias. La verdad que, dicho por organismos nacionales, ha sido ejemplo Chipoleti en cómo está creciendo en el movimiento de ferias, en el perfil que le está dando el área de Economía Social. Distintos municipios a lo largo de todo este tiempo se han comunicado con nosotros para ver de qué forma se pueden implementar las ferias en las otras localidades. Así que bueno, sumado al interés que ha despertado en zonas aledañas, la gente de Nación decidió venir acá a Chipoleti a conocer el funcionamiento de la feria, que fue ayer en el marco espectacular que tuvimos todos los chipoletanos por el aniversario de la patria, el día 25 de mayo. Y bueno, entonces aprovechamos esa oportunidad para hacer una reunión con el municipio de Neuquén, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, Roca, referentes del CDR, para que justamente ellas pudieran expresar y contarle a la gente de la zona las herramientas que posee el ministerio y lo que se puede llegar a hacer con eso. Fue la verdad que un encuentro muy productivo donde intercambiamos varias inquietudes, varias formas de trabajo que estamos haciendo y ya quedó una agenda de temas plasmada como para seguir armando estos encuentros.